después del día de ayer, donde salió el gobierno a organizar una campaña difamatoria contra los docentes. Es súper importante que se muestre con la caravana, que la comunidad educativa ve la realidad, porque manda a sus hijos a las escuelas y ve lo que está pasando. La lucha de los docentes a principio de año, si bien masivamente se ve como que es la lucha por el salario, no es solamente eso. El salario es parte de la precarización que le están haciendo a la escuela, a la educación. Y 11.000 chicos sin vacantes, las escuelas viniéndose abajo, queriendo poner una jornada extendida o una jornada completa sin construir escuelas, instalando un programa de evaluación estandarizado para hacer ranking en las escuelas de la capital, obligando a la mayoría de las familias a tener que recurrir a la escuela privada, haciendo una educación para unos y una educación para otros. Digamos, nosotros como educadores no podemos cerrar los ojos ante todo esto, y por eso nos parece importantísimo este paro a nivel nacional que convoca CETERA para el 6 y 7. En Capital nos sumamos también al paro de mujeres del 8. Y va a ser todo un mes de lucha, un plan de lucha extendido con una marcha federal de la educación para finales de marzo, actividades en las escuelas, en los barrios, como estamos haciendo hoy también en las plazas, poniendo en visibilización de que cómo está la educación hoy y bueno, preguntándole también, interpelándonos como sociedad, ¿por qué se está haciendo esto con la educación, ¿no? ¿Por qué se está vaciando la educación? ¿Será que nos quieren que no entendamos nada de lo que está pasando, ¿no? Porque uno en la escuela aprende a pensar, ¿no? Es lo fundamental, así que si el pueblo no sabe pensar, se le escapa todas estas cosas que nos están pasando en la vivienda, en la salud, en el trabajo, así que la lucha por la, cuando, como dice la frase, cuando luchamos por la educación, luchamos por todos, así que, bueno, gracias por venir y acompañarnos en esta lucha. ¿Qué le dirías a los voluntarios que se ofrecen como docentes? Y a los voluntarios que durante el año hay un montón de tareas para hacer en las escuelas que nosotros hacemos voluntariamente, como pintar las aulas, arreglar las sillas, así que está bueno que se sumen a todo. Y con respecto al paro, que realmente yo igual, si bien sé que hay un eco de la sociedad, algunos que se suman a eso, creo que es una campaña difamatoria, que realmente los voluntarios son, como le dicen ahora, los trolls, que bueno, que salen a hacer una campaña organizada, que si bien hay un eco a nivel masivo, lo que pasa en el día a día es solidaridad con los docentes, y si bueno, hay un rebote de lo que pasa también en los medios de comunicación, nosotros sentimos que a partir del diálogo directo, como estamos haciendo hoy, eso cambia.